Oye, muchacho, mira, escucha. Ahí viene la banda de Félix Baloy. ¿Y con qué sabor? Yo le canto a la amistad y lo hago con sentimiento, pues no ha llegado el momento. De bien podrás no llevar un concepto muy mezquino. Algunos llevan por adentro, quieren demostrar el talento, se olvidan de la amistad. Mira bien la realidad, mira la vida por adentro, pues la verdad está escondida tras un sentimiento osado. Vamos a darnos las manos como todo buen sonero y ponerle el pecho entero cantándole a la amistad. Mamá. poco a poco llegaremos a un buen coro. Le canto a la amistad, échale. Amor.